conocido. En un instante lejano, en un futuro mejor. Oigo tu voz en off, el ritmo de tus latidos, cuando de noche vuelves a mí. Déjate caer, si tienes reflejos, déjate caer. Desde el espejo, déjate caer. Vienes de lejos, déjate caer. El ave aprende a volar cuando resbala del nido. Para nadar desde niño hay que nacer en el mar. No intentes despertar si no te quedas dormido. Cierra los ojos y ven a mí. Déjate caer, si tienes reflejos, déjate caer. Desde el espejo, déjate caer. No estés tan lejos, déjate caer. Déjate caer por el vacío, déjate caer. Tuyo y es mío, déjate caer. Fuera hace frío, déjate caer. Déjate caer. Tienes mi cielo a tus pies. Déjate caer, ahora que nadie nos ve, todo nos va a suceder. El ave aprende a volar cuando resbala del nido. Para nadar como un niño hay que dejarse llevar.